Entre los santos del 19 de enero destacamos hoy al beato Marcelo Espínola y Maestre, más conocido como el arzobispo mendigo. Así fue llamado por su amor franciscano a la pobreza y por su caridad inagotable para con los más pobres. Nació en una familia noble de San Fernando. Pasó la infancia siguiendo los traslados de su padre: Motril, Valencia, Huelva, Sanlúcar de Barrameda y Sevilla, en España. Aquí se doctoró en jurisprudencia en 1856, año en que la familia se trasladó a Huelva. En esta ciudad el joven abrió su oficina legal, haciéndose notar por sus servicios gratuitos en el campo legal a los más pobres. Pero dejó la profesión y entró en el seminario de Sevilla y recibió la ordenación sacerdotal en 1864. Como capellán en Sanlúcar de Barrameda y luego como párroco en San Lorenzo en Sevilla, demostró un gran celo pastoral y dedicó el tiempo, su mejor tiempo sobre todo, al ministerio de la reconciliación, al perdón de los pecados. Fue nombrado canónigo de la Catedral de Sevilla, obispo auxiliar de esa archidiócesis, obispo de Coria Cáceres, de Málaga y arzobispo de Sevilla. Junto a Clelia Méndez y Delgado fundó la Congregación de las Esclavas del Divino Corazón. Se distinguió por su celo apostólico infatigable, su oración y su paternal ternura para los que sufrían y para los marginados. Era de carácter sencillo, humilde, alegre y ha dejado un gran legado a la sociedad. La Congregación de las Esclavas, que está haciendo una labor muy hermosa e importante, sobre todo en la educación de los más jóvenes. Felicidades a la Congregación y a ti te espero mañana aquí en Diócesis TV.